o para aceptar tus derrotas o para solucionar tus errores. ¿No ves que Dios te ama? ¿Por qué crees que se dejó matar? Por ti. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.